Distintos sectores de Sur Corea critican a sus autoridades que tratan de encubrir su crimen de haber seducido y raptado en colectivo a empleadas del norte de Corea. Los abogados pertenecientes al Encuentro de Abogados por la Sociedad Democrática visitaron el día 16 el Centro de Protección de Habitantes Desertores del Norte de Corea, situado en la provincia Gyeonggi. Tuvieron una conferencia de prensa contra la vil postura del poder que trata de encubrir sus crímenes y aclararon que reclamarán la indemnización al poder por haber violado el derecho de los abogados y se esforzarán para esclarecer la verdad del caso. El día 17, el Comité Sureño por la Puesta en Práctica de la Declaración Conjunta del 15 de junio publicó la declaración que exige aclarar pronto la verdad del caso de seducción y secuestro colectivo, y el mismo día, el rotativo Han Yore publicó el trabajo en que reveló que el Centro de Protección de Habitantes Desertores del Norte de Corea, conocido como el lugar donde están retenidas las empleadas del norte, es el sucesor del Centro de Periódicos Conjuntos Centrales fabricado por el Servicio de Inteligencia en 2008 y que en este centro fueron elaborados muchos incidentes como el de espionaje del empleado de la ciudad de Seúl.